Seguimos en un día, programa radial con ideologías por Radio Tinku 107.9. Hoy con compañeros invitados y festejando los 200 programas. Como siempre, tratando de poner en el aire esta realidad que no nos cuentan, que es difícil de escuchar. Estamos en línea con el señor Eusebio Antieco, lonco de la comunidad mapuche Tehuelche Nehuentuain Inchin, que habita a la vera del río Lepa en Chubut, y lograron recuperar sus tierras, ¿no? Con todo lo que esto implica para la comunidad. Recuperar la tierra tiene un objetivo mucho mayor. Eusebio, ¿nos escucha? Hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, sí, ahora perfecto, sí. Buenas noches. Vale, Mari, porque yo con la mía, dicho, está Eusebio Checo de Alonso, que está en Michin de Costa Lepa, Mapuche Tehuelche, hijo de esa tierra. Bueno, acá estamos, digamos, resistiendo debido a la negativa de parte del Estado argentino de los distintos reclamos que llevamos adelante desde 1948 a la fecha, cuando empezaron los desalojos en nuestro territorio. Hoy la comunidad ha decidido tomar nuevamente el espacio que se nos fue robado en su momento. Así que bueno, le agradezco a usted por tomarse el trabajo de llamar y saber la realidad, digamos, de la fuente donde se lo puede informar. La verdad, digamos, sobre qué pasó con las tierras de los mapuches, los que vuelven aquí en este territorio de la provincia de Chubut, de Costa de Cama, precisamente. Los que reclamamos, digamos, desde 1948 a la fecha, nunca hemos tenido respuesta de parte del gobierno nacional y provincial y menos municipal. Yo, como autoridad originaria de este territorio, he llevado el reclamo adelante después de la muerte de mi abuelo Manuel Antieco, Fernando Antieco, que fue el único de la comunidad, y de nuevo siguió reclamando a mi padre Julio Antieco, entonces por lo cual jamás hemos recibido una respuesta del gobierno. Yo, como hijo de esta tierra, llevo el reclamo adelante hacia el Estado argentino. En el 2010 hice el reclamo a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, en la fecha más o menos el 18 de mayo de 1910. Desde 2010, perdón, lo cual nunca tuvo una respuesta. Y bueno, ahí también es el reclamo a David Fernández, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, tampoco hubo una respuesta. Hice el reclamo ante la provincia de Chubut, ante el Instituto Autóctico y Colonización, porque a través de ese organismo lo siguen queriendo colonizar. Hice el reclamo en distintos años de todos los presidentes que han pasado por ese instituto. Así que cansado de la burocracia de este gobierno, hemos tomado la decisión de empezar a recuperar nuestro territorio. Así que bueno, no sé quién, digamos, desde ahí me está escuchando, si me fue el nombre, pero bueno, muchísimas gracias por tomar este contacto y que escuchen toda la verdad, digamos, hacia los reclamos. El último reclamo que le hice al presidente Mauricio Macri, obviamente Mauricio Macri es, responde a la multinacional, obviamente que no le interesa al pueblo mapuche, por eso nos mandó a reprimir acá en la provincia del Chubut cuando desapareció el hermano Santiago Maldonado. Nos mandó a reprimir en la provincia de Río Negro cuando desapareció el hermano Rafael Nahuel. Y obviamente aquí yo creo que también están planeando una nueva represión hacia el pueblo mapuche Tehuelche, pero bueno, son ustedes los que tienen que difundir esta verdad. Son ustedes los que, digamos, pueden transmitir a otras emisoras, a otros hermanos de distinto lugar de los, del país Argentina, a los pueblos originarios que fuimos terriblemente avasallados. Claro, ¿qué tal, Eusebio? Gonzalo te saluda, acá está todo el equipo, Verónica, Clarisa, Mario, Mauro. Mi pregunta venía con eso, ¿cómo está la gendarmería hoy ahí? Bueno, digamos, por el momento estamos pacíficos, digamos, porque hemos hecho una recuperación pacífica, no hemos roto ni una tranquera, ni un alambre, no hemos roto ni una puerta. Hoy estamos usando las instalaciones ahí debido al frío, digamos, porque encontramos unas puertas abiertas. La casa del señor supuesto dueño que está en estos momentos, que es la familia Pinto, no le hemos tocado nada de sus pertenencias. Vino la policía a verlo el día que hicimos la recuperación, el día sábado 13. La policía vino a contactar porque supuestamente había un empleado de este señor encerrado que lo habíamos dejado, lo cual era mentira, porque cuando llegamos al lugar no había nadie. La policía contactó el lugar, sacó fotos, le permití que entrara y sacara fotos para evacuar cualquier tipo de problema que puedan surgir, cualquier mentira que puedan sacar adelante. Así que la policía llevó un documento de los reclamos, reiterados reclamos que yo he hecho, digamos, hacia la nación argentina. También un reclamo donde yo lo he invitado a una mesa de diálogo en el mes de julio al señor Pinto, digamos, del año pasado, lo cual nunca se acercó a la comunidad. Obviamente el señor Pinto, Marcos Pinto y Tomás Pinto fueron estafados por el señor Zahid Bestene, por Argentino Bestene, que es el nieto o hijo del Zahid Bestene, quien nos usurpó la tierra allá por 1948 a la fecha. Eusebio, ¿qué tal? Mario te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, mano. ¿Cómo nombraste en un sistema de complicidades al poder municipal, al poder nacional, al poder provincial, pero cómo actúa el poder judicial en este caso cuando ustedes van y se presentan? Porque se supone que las fuerzas operativas, gendarmería, las policías provinciales, son el brazo armado del poder judicial. ¿Cómo es la relación de ustedes con el poder judicial de la región? Digamos, todavía no, o sea, siempre mal, obviamente, por algo ha habido desaparición en distintos lugares. Obviamente el más resonante fue el hermano Maldonado, pero también está Rafael Nahuel. Pero bueno, por ahora, digamos, aquí en la comunidad no ha llegado una represión. Pero obviamente seguro que lo están planificando, porque el señor Pinto todavía no ha hecho una denuncia de usurpación. ¿Quién es el señor Pinto? Lo cual, obviamente, yo en el año pasado yo le envié un documento al señor Pinto para sentarlo a dialogar y explicarle la situación que había sido estafado por el señor Bestene y que tiene todo el derecho a reclamar, pero en este caso es al señor Bestene que le lo estafó, ¿no es cierto? Es una estafa. Bestene algo que no es de uno, es una estafa, es un grave error hacia las leyes institucionales de este país. ¿Quién es el señor Pinto? Describilo. ¿Qué cargo tiene? ¿Qué función tiene? ¿Quién es? No sé qué cargo tiene el señor Pinto, porque él hace muy poco está a comprar la tierra en la comunidad, ¿no? Así que no lo conozco al señor Pinto, solamente de nombre. Cuando ¿pero qué es? ¿Qué es él? Voy al IAC, que corresponde, que es el regulador de tierra, no es dueño de la tierra el IAC, ni la provincia, ni la nación, ¿me entiendes? Los verdaderos dueños de la tierra somos los pueblos originarios, que ellos vinieron a matarnos cuando vinieron a colonizarlo. No solamente nos robaron las tierras, sino que nos robaron la identidad, nos robaron los hijos, nos robaron los animales, nos robaron todo. Entonces, digamos, acá no es un problema con el señor Pinto. Lamentablemente, bueno, a él le tocó que lo sacáramos del lugar, pero bueno, él no es culpable de todas las malas cosas que hizo el Estado hacia nosotros. Pero bueno, quizá obviamente se debe sentir muy mal el señor Pinto, porque obviamente va a perder toda su inversión que le llevó acá adelante, pero bueno, le tendrá que reclamar al Estado argentino. O al señor Bestene, no a la comunidad. Eusebio, buenas noches. Bueno, primero que nada, celebrar la recuperación de las tierras de los compañeros. Y quería saber si en esta recuperación que están haciendo en este momento hay familias, hay mujeres, niños, ¿cuántos son ustedes? ¿No? Sí. Obviamente que no les sé decir el número de personas que hay, sí, pero hay mujeres, hombres, niños, niñas, de todo, ancianos que han llegado hoy a tomar posición de su lugar, porque digamos, esto es una parte que se ha tomado el territorio y después empezamos a tomar los otros lugares donde fueron despojados, digamos. Hay muchos escritos de parte de mis abuelos donde los abuelos Jerónimo Manuel Antiejo, digamos, denunciaban al señor Zahid Bestene y a su hermano Melker Bestene y al señor Arturo Farsa de todas las usurpaciones de tierra que fueron sufriendo desde ese año a la fecha. Nosotros también, digamos, en el año 1937 fue desalojada la comunidad de Nahuelpan por el ejército argentino, llevado adelante por un señor Amaya. Esa familia también vinieron a asentarse en la comunidad de Costa Lepá. Nuestros abuelos le abrieron las puertas a sus hermanos y esa familia están acá. Esa familia no va a ser sacada de acá, obviamente, porque son mapuches, pero sí, obviamente, vamos a llevar un reclamo en concordancia, digamos, hacia el Estado argentino para que devuelva todo el pastoreo que lo sacaron ahí en la olla Esquiel, tan nombrada y conocida mundialmente, ¿no? Pero bueno, de ahí fueron de terribles desalojos que se sufrió en 1937. Es una herida abierta al pueblo mapuche, porque ahí hubieron muertes también que nunca se dieron a la luz. Hablar de los desaparecidos, 30.000 desaparecidos, no se habla de los desaparecidos mapuches, de los desaparecidos del pueblo, de los pueblos originarios que son día a día siendo perseguidos, desaparecidos. Tal cual. Claro. Eusebio, ¿y ustedes cómo...? Claro, los desaparecidos, como ustedes siempre lo han querido invisibilizar, ¿no? Han luchado contra eso. Y ustedes han tenido han hecho una recuperación pacífica y la gendarmería siempre ha contestado con violencia. ¿Esa violencia también la ven en el resto de la comunidad que no es mapuche? No, digamos, el resto de la comunidad que no es mapuche obviamente está apoyando, está entendido, ha sabido leer la verdad, escuchar la verdad, ¿no? Y mucha gente que no es mapuche obviamente está en otro lado porque se ha dado cuenta de la cantidad de hermanos que han matado y le han robado la tierra. No solamente le han robado la tierra, acá, por ejemplo, acá mi abuelo era terriblemente rico por la cantidad de tierra que tenían, ellos dominaban una cantidad de 85.000 hectáreas de tierra y hoy solamente nos quedan 2.080 hectáreas para uso comunitario. Es una vergüenza, digamos, el robo que hemos sufrido. Entonces también es parte... Fíjese que mis abuelos, Fulano y Manuel Antico, allá por 1920, construyeron una escuela para poder seguir enseñando el mapuzungún y que nuestra lengua no se pierda, y en 1928 le donaron esa escuela al Consejo Nacional de Educación. Cuando toma el Consejo Nacional de Educación toma posición de la escuela donada por mis abuelos, hecha por su economía que tenía, que manejaban, obviamente fue tomar posición y ahí fueron torturados mis familiares, mi padre mismo contaba que fue torturado para dejar hablar en mapuzungún, para dejar de ser mapuche. Es mucho daño que ha hecho el Estado argentino hacia los pueblos originarios. Y hoy obviamente en cada rincón de este país llamado Argentina, que digamos, o sea, solamente existe el nombre porque la tierra pertenece a los italianos, los franceses, los alemanes, los ingleses, los estadounidenses, porque hay bases estadounidenses en Puerto Lobos, provincia del Chubut, en Río Negro, en Bariloche. Entonces, digamos, ¿es el Estado argentino la tierra o es de los extranjeros? Me pregunto yo como mapuche, o creo que también tiene que preguntarse a aquel ciudadano que se siente argentino, ¿cuánta tierra tiene el argentino? No tiene tierra el argentino, hermano. Porque el argentino se ha encargado de regalar los territorios, robarle a los pueblos originarios y regalarlo. Sí, bueno, Eusebio, la verdad que cada vez que hablamos con ustedes aprendemos, aprendemos lo que es la lucha, lo que es la perseverancia, lo que es la justicia, porque ustedes, bueno, nos demuestran de que no hay que bajar los brazos y de que es la lucha lo que nos va a mantener dignos como el pueblo mapuche, esa dignidad que uno realmente envidia, envidia porque esa fortaleza. Y bueno, celebramos esta recuperación pacífica, siempre lo digo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con uno de ustedes, que sabemos que le debemos las marchas por Rafael Nahuel, como las hicimos por Santiago, y bueno, ¿qué más decirle? Que bueno, que estamos acá con ustedes, que somos una radio comunitaria y que los acompañamos y que estamos a disposición para lo que ustedes necesiten difundir. Muchísimas gracias. También quiero recalcar esto, que de 1948, cuando empezaron a sufrir los desalojos, a la fecha se van a cumplir 71 años ahora, el 18 de septiembre. 71 años de reclamo hacia el Estado y diferentes gobiernos que fueron cómplices de la entrega de los territorios de los pueblos originarios. Cómplices, porque hacían sus negociados. El señor del finado Las Nieves, ¿no? Acá en la provincia de Chubut, está como el Curro Verde, cantidad de tierra que mandaban a quemar ellos mismos para entregárselo a las inmobiliarias y después le echaban la culpa al pueblo mapuche. Exclusivamente le echaban la culpa a nuestro lonco, que está preso injustamente en el estado de Chile, otro pueblo represor, el pueblo de Chile. Allá se llamó la colonización, digamos, perdón, allá se llamó la pacificación de la Araucanía y acá en la Argentina se llamó la conquista del desierto. Actuaron en concordancia de que se llevó adelante esos dos pueblos armados por diferentes pueblos que vinieron a poblar, ¿no?, a matar y a poblar este territorio. Porque fíjese, el señor Macri, que gobierna ese pueblo llamado Argentina, que se siente argentino, es argentino, no, es italiano. La vicepresidenta es argentina, no, es italiana. Entonces tampoco estamos gobernados por un argentino, porque no hay argentino, ¿me entiende? Son todos inmigrantes. Está el argentino que vino a matarnos, a robarnos nuestra tierra, y está el argentino que escapó de la guerra y que vino a poblar pacíficamente y a trabajar la tierra y a sacar adelante este país. Este país que llamaron ellos Argentina, como llamaron en Chile. Fíjese la mentira que han provocado en el Estado, que dice que el mapuche vino de Chile a usurpar a Argentina. Y usted va a Chile y dice que el mapuche fue de Argentina a usurpar a Chile. Es totalmente una mentira falaz y mendace, de lo que han hecho los mismos diferentes gobiernos, como el señor Alvear, que escribió el libro ese donde el mapuche vino de Chile a usurpar a Argentina. Es totalmente una mentira, ¿me entiende? El Estado argentino ha hecho desaparecer muchos pueblos originarios como los quilmes. Si empezamos a hablar, obviamente podamos estar toda la noche hablando, porque obviamente yo hice una investigación sobre qué pasó con nuestro pueblo. Fíjese que la campaña del desierto termina acá en 1896, y el Estado argentino viene a hablar con los abuelos en 1897 aquí en Costa del Estado, comunicándole a mis abuelos que su tierra fue apropiada para el Estado argentino y para concentración de indígenas argentinos. Ahí pasamos a ser argentinos, hermano. Tal cual. Por una presión inmensa no nos quedaba opción de acudir a ese Estado argentino, la argentinidad, ¿me entiendes? Denegando nuestros derechos, haciendo sentir vergüenza que somos mapuche, que somos tehuelche. Yo me siento orgulloso de ser mapuche, orgulloso de ser tehuelche, porque mi abuela paterna es Juana de Guimán, es tehuelche. Mi abuela materna es Ana Sanquel y es tehuelche. ¿Hasta dónde los mapuches matamos a los tehuelches y formamos una gran familia? Así me es. Siento profundamente emocionado de volver al territorio. Vine a ese territorio, salí un chico a trabajar, volví obviamente para recuperar todo el territorio y entregárselo a los hermanos que lo han arrinconado. Fíjese que hay hermanos que han ocupado 650 hectáreas por familia. Hoy esos hermanos están ocupando 40 hectáreas, 30 hectáreas, 20 hectáreas. Nos están obligando a llevarlo a la pobreza. Así que muchísimas gracias, hermano, y difundan este mensaje porque es la pura verdad. Acá no hay mentira. Acá hay un robo, hay muerte, venta de niños. Acá de todo eso eran los argentinos. Los mal llamados argentinos, porque tampoco son argentinos. Gracias, Eusebio, por... Y también fue cómplice de la Iglesia Católica. Todas las iglesias son cómplices mandadas por el Estado argentino a hacernos callar, a hacernos silenciar. Así que tengo que callar a todos mis pupeños y pulamián. Fachanto le cuenta a ti, fachanto a tu tati, nación mapuche tehuelche, que se levantará por siempre desde aquí de Costa del Eta. Cumpleaños vuelta a ti, y chete Eusebio a ti, come el tati. Tengo que callar a mis pupeños y pulamián. Los abrazos desde Costa del Eta, y bueno, gracias por escuchar mi voz, estoy muy afónico porque obviamente he estado hablando con muchos medios que han tomado el trabajo de llamarme. La señal es muy complicada, así que cuando hay una señal hay que aprovecharla porque por ahí llaman y no se puede conectar uno porque la señal es muy difícil de conectarla. Así que un fuerte abrazo para todos ahí y muchísimas gracias a la FM ahí en Córdoba. Gracias a vos, Eusebio, por tu tiempo, todo el Nehuen, toda la fuerza. Y Marichi Hueu, venceremos, hermano. Marichi Hueu, por cada uno que caiga, 10 se levantarán. Eso es la palabra realmente lo que significa el Marichi Hueu. Hoy está sucediendo el Marichi Hueu, ¿no? Porque se están levantando en cada rincón del territorio nuestros hermanos, nuestras autoridades espirituales, como las machis, los loncos. Entonces, bueno, el pueblo vuelve a surgir nuevamente. La nación mapuche nunca estuvo muerta, sino que estuvo silenciada. Pero hoy nuestra voz está siendo retornando y sonando por todos los rincones de esta madre tierra. Así que un abrazo para todos, hermanos. Abrazo. Gracias.